Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Cuelga tú. Bueno, venga, te mando un SMS. ¿Pero no tienes WhatsApp? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos que escuchas Cotidianos Podcast, episodio número 74. 74 semanas ya por aquí. Fíjate. Parece que esto lo hubiéramos grabado hace una hora. Sí, tengo un déjà vu ahora mismo. Algún día lo contaremos. Algún día contaremos estas cosas. El becario que no da mala vida, no da mala vida. No, le tenemos que pagar un cursillo CEAC o algo así, porque un CCC de estos rápidos, porque no... Efectivamente. Bueno, ya sabéis que esto es Radio Amateur, esto es un podcast, esto es como queráis vosotros llamarlo. Sabéis que toda la semana hacemos un repaso a las noticias de actualidad. Nosotros elegimos dentro de lo que podemos de qué hablamos y de qué no, pero las noticias son las que son y nosotros no podemos hacer mucho más. No. Por suerte, tenemos podemos por ahí... obviar algunas, pero... Tenemos algunos colaboradores que nos mandan cantidad ingente de noticias. Y hoy uno de ellos parece que está en este cotidiano va a tener su pequeño momento de gloria. Está ahí apuntando manera. Esta semana empezamos de manera triste con la pérdida de Concha García Campoy, una gran profesional del periodismo. Nos quedaremos con la gana de saber qué le hubiera preguntado ella a Rajoy o qué le hubiera preguntado ella a Bárcenas. Uf, quién sabe. Seguramente tendría muchas preguntas interesantes que hacerle. Sí, bueno, me da penilla porque después de que la mujer ha estado ahí luchando y consiguió su trasplante de médula y todo que saliera bien, pues nada, al final pues la vida no ha querido que siguiera por aquí, pero bueno, seguro que de ahí arriba está orgullosa porque mucha gente gracias a ella habrá descubierto lo que es un trasplante de médula, o por lo menos si no se ha decidido hacerlo seguro que se está informando. Y bueno pues, de lo malo siempre se saca algo bueno. Si tenéis algo que podéis regalar, lo mejor que podéis regalar es vuestra sangre, vuestra vida, vuestra médula, que seguramente haya por ahí alguien que la pueda necesitar, o quizá vosotros en un futuro la necesitéis, nunca se sabe. Pues entonces, sí. Bueno, a ella le funcionó eso, ha fallecido por otras causas, pero bueno, lo importante es donar médula y que se salva mucha gente. Lo que pasa es que... A colación de esto, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Mira. Bueno, pues sí, empezamos la semana con la entrevista a Bárcenas, donde se confesaba con Pedro Jota y le detallaba con pelo y señales todo el proceso de financiación del PP, o al menos todo lo que él ha visto mientras que estaba allí en el despacho. Empezamos con eso y culminábamos con los mensajes de texto. Esto ha sido un no parar la semana. Esto es que no sabes cómo... O sea, no sabes ni cómo va a empezar ni cómo va a terminar. Esto es cada vez mejor. En fin, sinceramente, no sé qué más tiene que suceder. Los franceses, tal día como hoy, un 14 de julio de 1789, se rebelaron y tomaron la Bastilla. Nosotros no sé cuál es la fecha que vamos a elegir, pero espero que no tardemos mucho. Y bueno, pues no sé, agosto es un mes estupendo para rebelarse y levantarse contra la clase política y darle un toque de atención como el que merecen y quizá, pues no sé. Estamos viendo movimientos en muchos países, pero parece que nosotros no nos animamos a hacerlo, yo qué sé. Esto parece que se nos va de la mano. Da igual la cantidad de detalles, de trapos sucios que se cuenten. Aquí lo único que hace falta ya son pruebas. Es decir, que las cosas están mal, que están corruptas hasta los cimientos, lo sabemos. Lo que hace falta son pruebas, que un juez las acepte, que compruebe que esas pruebas son veraces y que después... pues cada palo aguante su vela y aquí ya no hay nada más que hacer. Ahora toca esperar, por ejemplo, que en este caso pues los jueces puedan meter mano de verdad, que no haya por ahí más presiones ni más cosas raras. Y bueno, pues parece que el lunes Bárcena acudirá a confirmar que los papeles realmente son suyos, que lo escribió él y que esos datos se corresponden con la realidad y que esos pagos se realizaron y demás. Y por otra parte, bueno, a colación de la entrevista que salía publicada esta semana que le hacía Bárcena, se la hacía Pedro Jota, Pedro Jota se negaba a declarar ante el juez Ruz si no se suscribía a Orbit, a este servicio de... Esta noticia nos la mandaba el Mundo Today, así que... No es cierta. No hace falta que diga esas cosas. La gente sabe ya que el Mundo Today no cuenta verdades. Habrá quien no lo sepa aún. Que lean. En fin, en esto que el PP pues ahora coge y le da por denunciar a Anonymous por filtrar los papeles con sus cuentas revisadas por el Tribunal de Cuentas. Es decir, en teoría estos no son papeles secretos, ni ocultos, ni nada raro. O sea, es decir, son papeles que ellos han presentado al Tribunal de Cuentas y que en teoría esos papeles estaban bien, ¿no? Bueno, pues nada, lo han denunciado por presentar su contabilidad de los últimos 20 años. Y bueno, pues hay que decir que esta documentación se supone que es la misma que se le entregó al juez Ruz para el caso Gürtel. Esto está al nivel de denunciar, yo que sé, de que si yo denuncio al Sol porque me he quemado en la playa. Es decir, ese es el mismo nivel. Con suerte la denuncia, todo lo más que se pueda haber filtrado, que pueda ser de un poco así peligroso, entre comillas, es por, bueno, pues por respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues que haya datos de, no sé, DNI, cuentas bancarias, de trabajadores, de personas normales que trabajen en ese partido político, y bueno, pues que esos datos hayan podido filtrarse y puedan trascender y a alguien le pueden provocar un problema. Pero en teoría esos papeles ya han sido editados, revisados, y bueno, pues es una filtración de un juzgado, igual que pasa en otros casos. De todas formas, si tenéis curiosidad, encontraréis en The Pirate Bay, buscando por cables PP o algo así por el estilo, se encuentran toda la documentación que se ha filtrado por ahí. Y bueno, pues nada, de libre acceso para todo. ¿Qué más cositas? Bueno, pues vamos viendo cómo los políticos se van retratando. Y el otro día en la Comisión del Congreso de los Diputados fue un revelador ver esos desmanes, esos ataques enardecidos de su señoría, esas caras rojas y congestionadas, porque una cosa es pegar flojo de mentira, fintando y dándose tiempo a esquivar, y otra cosa muy distinta es que nos demos leña de verdad, que nos hagamos sangre y que ya no amenacemos con contar la verdad y bueno, pues que los de la bata negra tengan donde meter la maza y hacer justicia y parece que no están dispuestos a eso, es decir, se amenazan un poco con eso, ¿no? Se están acusando unos a otros, que mira que como cuente, yo cuento, bueno, que pues yo como ciudadano que vota a uno o a otro o a los dos o a ninguno de los dos, lo que quiero es que se cuente la verdad. A mí me da igual que su rencilla y sus puñetas particulares y privadas. Es que esas cosas dicen mucho de ellos. Efectivamente, esto lo retrata terriblemente. En fin, al margen de teorías conspiranoicas, de pretender la inocencia y la honorabilidad de algunos, pase lo que pase, y sin necesidad de tener que probarlo, por supuesto, al margen de jugar a esto que juegan en España en política, que es lo del tú más, bueno, pues yo creo que la clase política ya tiene poco que demostrar y está prácticamente herida de muerte. Totalmente. Es decir, no es que vayamos a abolir a los políticos, pero tienen que hacer mucho para recuperar credibilidad, para recuperar prestigio, porque lo peor que se puede hacer es cabrear y putear tanto al pueblo español que al final, bueno, pues ya lo único que nos queda al pueblo es que no tenga el motivo para unirnos. Habrá que ver qué respuesta. Y en vez de que nos fragmentemos cada uno votando un partido político, no, que estemos todos de acuerdo en que tenemos que acabar con estos políticos. Eso es lo peor que les puede pasar. Esto trae a mi memoria un pasaje del libro de Arturo Pérez Reverte, La sombra del águila, que por suerte me ofrecieron a leer cuando estaba en el instituto. Y bueno, pues hay una escena, así que recuerdo un poco, en la que Napoleón contaba, cuando estaba encarcelado, pues cómo le había cagado a la hora de entrar en España y de darle a los españoles un motivo para unirse y para revolverse contra el invasor. Y bueno, pues contaba eso, que en España la cagaron a base de bien. Y que bueno, pues que decía que a día de hoy mis generales aún tienen pesadillas con esas navajas de 7 muelles que hacen 7 veces clac al abrirse. Y eso es un poco lo que le está pasando a los políticos. Es decir, el único que está de acuerdo todo el pueblo español en que todos los políticos roban y que son ellos los que tienen que probar su honorabilidad y... Sí, y que lo habrá honorables, pero que ahora mismo son la gran minoría y hay que buscarlos muy, muy allá. El daño que ha hecho el PP, el daño que ha hecho el PSOE, el mismo daño que se hacen ellos, todos los partidos políticos, al ponerse en la zancadilla y tratar de dificultar la labor de la justicia, hacen toda la presión que pueden para que los estamentos judiciales pues lo tengan más difícil, o sea, tengan presiones, utilizan los medios legales, es decir, no es que me parezca mal, pero es decir, utilizan todos los medios legales que tienen para ponérselo difícil a los jueces. Y lo están consiguiendo. Sí, sí. Es decir, hombre, a todo el mundo quiere que lo juzgue un juez que le sea favorable. No hay juez a su medida, por ahora. Claro, siempre es mejor eso. Claro. Las amenazas con revelar los secretos de los demás, los silencios y las inacciones de los partidos políticos, que no dicen nada porque tienen muchos secretos que ocultar. Todo esto es muy triste. Es decir, es que se le ve el plumero terriblemente. Totalmente. Y yo creo que la actitud, es decir, no es la de revelarse gritando y tú más. Yo creo que en este caso me gusta y no sé, espero que no, es decir, no me lo tengas en cuenta, me gusta lo que está haciendo Cospedal, es decir, porque Cospedal presentó en febrero una demanda civil contra Bárcena y bueno, pues a raíz de los papeles y, por difamación, sí, no, bueno, sé qué, sí. Pues ahora ha vuelto a ampliar esa demanda civil contra Bárcena, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es defenderse, y si dicen que este señor está chantajeando a la política y está chantajeando al gobierno, no, lo que tenéis que hacer es, en vez de decir no os metáis con él, Porque lo y que callarse. Lo que estáis haciendo es vosotros mismos proteger al matón porque es de vuestro partido o ha pertenecido a vuestro partido. Lo que tenéis que hacer vosotros es atacar al matón y quitarle las armas al matón. No dejar que sea él el que os chantaje. Que es lo que estás diciendo. Efectivamente. Bueno, eso por un lado. Después tiene el PSOE de Andalucía, que se retrata perfectamente bien y a que, a pesar de estar personado como acusación en el caso de los ERE, pues recurre en la imputación de Magdalena Álvarez, porque bueno, no es que no le gusta nada que la jueza la haya imputado. Vamos a ver, señores, vosotros tenéis que velar por nuestros intereses, o sea, por nuestros intereses y hacer que paguen los culpables, sean quienes sean. O sea, no sois la fiscalía, no estáis personados como acusación, pues tenéis que hacer vuestro trabajo y vuestro trabajo es imputar a quien haya que imputar, no proteger a los de vuestro partido político. Pues mira, decir, barriendo para su casa también. Recordemos también que el PP hacía lo mismo con sus casos políticos, es decir, con el caso Gürtel estaban presentados como acusación, pero ellos acusaban flojito. Muy flojito. En fin, por suerte, desde así de vez en cuando nos viene el latigazo desde el centro de Europa en forma de la mano del Fondo Monetario Internacional, que nos avisan que las cosas para 2014 no van a ir mal, que esos datos que estaban dando, esos brotes verdes, que no eran brotes verdes, era verdín lo que había, era un poco de humedad. Entonces, esos datos han sido demasiado optimistas y continuaremos en recesión. Eso de crecimiento, crecimiento nada. Cero, es decir, que no mejora. Hay que ser realista y punto. Pero si el crecimiento cero. Ya verás cómo viene el presidente de gobierno optimista de turno y dice, no, estamos mejor porque no estamos empeorando. No, y a la segunda y tal. Y la segunda y tal. Perfecto. Bueno, pues ya sabes que siempre nos queda un año para salir de la crisis. Este año pues nos queda un año más. Y el año que viene, pues ya sabes, otro año más. Estas cosas pasan around the world. Pues tenemos en Japón el ministro de Exteriores japonés, que dimite. Un escándalo de corrupción brutal. Ya sabes, aquí la cosa es, aquí en España, por ejemplo, cada vez que se hablan de casos de corrupción... No, esto no es de corrupción, era una por donación ilegal, ¿no? O algo así. Es igual. Irregularidades políticas, llámala como quiera. Sí. A lo que me refiero es que aquí se habla de una cantidad de euros y que cuando se habla de corrupción española se habla de millones de euros. Bueno, pues en el caso de Japón, el ministro de Exteriores japonés dimite porque recibió una donación ilegal de 435 euros. ¡Guau! Wow, ¡qué pastizal! Ya no porque la donación en sí fuera ilegal, no por la cuantía, sino porque quien le donaba era una ciudadana que no era japonesa, era una coreana, que le hizo una aportación y bueno, pues la legislación japonesa prohíbe que los extranjeros hagan contribuciones a los políticos. Bueno, pues el responsable de la diplomacia japonesa pedía disculpas por crear esta desconfianza en la política. El ministro de Exteriores comparecía, o el exministro de Exteriores comparecía ante los periodistas, diciendo que pedía perdón, que se disculpaba y demás por crear esta desconfianza. Aquí lo iban a hacer otros, ¿eh? Comparecer para reconocer culpa. Mira, aquí de momento han encontrado 50 millones. En el caso de caso Gürtel, ¿y aquí tú has visto dimitir a alguien? Que va. En el caso de los ERE, no sé cuántos miles de millones de euros, cientos millones de euros han sido, no quiero ni mirarlo. Y ahora, por lo visto, resulta que todo el marrón era de un chofer, que se lo gastaba en coca y en furcia. En fin, el pobre hombre este por 400 euros, fíjate. A la calle. En fin, esto es lo que sí hay. Que tiene más dignidad que este, otros. Este es el nivel. Así te dan ganas de irte a China y decir, mira, este salió por la puerta grande también. Este exministro de ferrocarriles de China, de nombre impronunciable, ha sido condenado por corrupción a pena de muerte. Ya ves, dos extremos. Por un tema así jurídico, bueno, pues van a conmutarlo o suelen conmutarlo por una cadena perpetua. Madre mía. Básicamente hay una cosa que no me cuadra. Es decir, yo puedo entender que tú seas de un partido político o de otro, pero el tribunal chino que emitía esta sentencia decían que básicamente pues por abuso de poder, por mala praxis, por corrupción y porque su conducta al frente del ministerio que regentaba había provocado grandes pérdidas al erario público. ¿Tú has visto aquí que alguien sea responsable nada de lo que hace? Nada. Es decir, se van cientos de millones públicos, se van miles de puestos de trabajo al carajo, no pasa nada. Le da igual. No pasa nada. No, la fiscalía, que es la que tendría que acusarte, dice que no te pueden citar. No se hacen responsables de nada. Qué fuerte. En fin, pues esto ya es lo tendrían que hay. Tomar ejemplo de sí. del japonés este que ha dimitido, a ver si dimite a alguien, porque... Hombre, yo, o sea, yo me gustaría ver que aquí hay alguien que defiende los intereses de la propiedad pública y los intereses del Estado y del pueblo. Y que reconoce algo, que es que nadie reconoce nada, macho. Bueno, en España, ya sabes que esto en España no es así, porque en España los que tienen la culpa de todo son los trabajadores públicos, los funcionarios, esos seres que tienen nómina... Los estudiantes, que no... Los funcionarios que son los únicos que tienen nómina, que declaran Hacienda, que no pueden esconder un duro, y que como acto de rebeldía, pues ya sabes, se vuelven locos, llegan tarde a trabajar, o se toman una hora para irse a desayunar. Eso yo creo que hay que acabar con ello. Son los culpables, son los responsables. Peor. Qué fuerte. Y hasta aquí la semana triste. Pues empezamos con las noticias express. El gobierno trabaja para recuperar los dos rombos. El Ejecutivo, pues como el país ya no hay suficiente con lo que tiene, pues ahora se van a plantear y unificar el sistema de calificaciones en el cine, televisión e internet, pues para que los usuarios identifiquen el tipo de contenido y eviten el acceso de la infancia a material no recomendado. Parece que vamos a recuperar y vamos a volver a escuchar eso de niño, vete a la cama... Que hay tres rombos, ¿no? Con lo que nosotros nos hemos criado. No, yo creo que esto se le van a hacer a los dos rombos, le van a hacer el mismo caso que le hacen los padres a, pues yo que sé, a juegos como Grand Theft Auto, que son para mayores de 18 años, y niños con 10 están jugando a Grand Theft Auto. Eso está ya desfasado, está completamente desfasado. En fin, no, lo que hace falta es que los padres miren qué es lo que pueden ver o no su hijo y que respeten las calificaciones por edades de las películas y estas cosas y que los manden a la cama cuando los tengan que mandar. Veremos a ver cómo sale. El Constitucional suspende el decreto andaluz contra los desahucios. Esta noticia también la dábamos hace unas semanas. La dábamos como un win, ¿no? Qué bien, mira, han conseguido... Bueno, recordemos que este decreto andaluz autorizaba la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo por los bancos. Uh-huh. Y bueno, pues el tribunal admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el gobierno central y nada, pues... Tocará esperar a que resuelvan y que veamos en qué queda todo esto. Sí, parecía que las otras provincias, ¿no? Como que querían adoptar la misma opción, van a tener que cambiar sus planes. Y bueno, mientras esto pasa en Andalucía, en Ibiza, pues Ibiza se ha declarado isla libre de desahucios. Esta medida la han acordado en una reunión celebrada entre la consejera y la plataforma de afectados por la hipoteca de Ibiza. Y nada, lo que significa pues es que las instituciones públicas no van a poner ningún medio para ejecutar desahucios, pues partiendo desde que los ayuntamientos no van a enviar a la policía a efectuar desahucios, el Consell no va a enviar a los bomberos cuando requieran su presencia y los cerrajeros pues igualmente, o sea, es como una negativa ahí entre todos. Y los bancos también van a participar ofreciendo viviendas en régimen de alquiler social. Entonces, hombre, yo creo que toda esta figura de la policía local, los bomberos y tal, todas estas buenas intenciones están muy bien, pero si los bancos no ejecutan la hipoteca y demás, está mejor. Hombre, claro. Porque si un juez dicta que esto hay que hacerlo hoy, y que se arriesguen ellos a no hacerle caso al juez. Ya verá lo que les pasa. Pues ya veremos si funciona. El Papa endurece las penas por pederastia. A partir del 1 de septiembre habrá nuevas leyes en materia penal y sanciones administrativas en la Ciudad del Vaticano. Con esta nueva legislación, los funcionarios vaticanos y el personal diplomático, así como otros miembros de la curia romana, van a poder ser imputados incluso aun habiendo cometido los delitos fuera de las fronteras del Vaticano, que también es una nueva medida. Y bueno, de esta manera, Francisco, el nuevo Papa, continúa la línea de tolerancia cero contra los abusos que empezó a marcar Benedicto XVI, que ya en 2010 modificó algún ordenamiento jurídico para perseguir estos delitos de pederastia que tan de cabeza están llevando al Vaticano últimamente. No sabremos si es que no se producen o no sabemos si es que no nos enteramos de que se producen. Con una gota de sangre de los recién nacidos se va a poder calcular también la esperanza de vida. La ciencia está avanzando tanto que, bueno, que ya los científicos han encontrado la prueba que asocia el peso al nacer con la salud en la vida posterior, y con una muestra de sangre y estudiando ciertos marcadores de envejecimiento presentes en la sangre, pues van a poder predecir cuál vidente estas cosas, ¿no? Bueno, a mí estas noticias me parecen súper interesantes, curiosas, ¿no? Pero bueno, también te hacen plantearte muchas cosas, ¿no? Si pueden ser, hombre, lo, predicciones arriesgadas, ¿no? Porque te van a predecir los años, después te puede pasar a ti mil cosas, ¿no? Que te pueden predecir los años, pero al poder alargar la vida, que en un principio es lo que se va a poder hacer teniendo al alcance estas cosas, no sé yo si me planteo que se pueda escapar de las manos, ¿no? Como algunas investigaciones no. De estas. De todas formas, esto está muy bien, pero hasta que tú esto lo veas aquí... Uy, yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Ni nuestros hijos. Que va, que va. Pegar una bofetada a un hijo puede costar la cárcel a los padres. Es un tema que ya habíamos comentado alguna vez y seguramente entre amigos haya salido el tema alguna vez. Y es que cada vez hay más casos de adolescentes que denuncian a los padres porque se les escapa un cachete o un insulto. Y es que, bueno, en España ya no pueden corregir los padres a sus hijos, como rezaba en los artículos 154 y 268 del Código Civil, porque ahora mismo eso se considera delito de violencia doméstica y está regulado por el artículo 153 del Código Penal y está sancionado pues entre 3 meses y 1 año de prisión, nada más y nada menos. Yo también me pregunto, ¿dónde está el límite? ¿Este va a ser el nuevo método de chantaje que van a utilizar los hijos para tener a los padres a su merced? Porque bueno, me parece un poquillo arriesgado que... A ver, si los padres ya no son capaces de mandar a los hijos a la cama, claro, y van a tener que esperar a que salgan los dos rombos en la tele, claro, para que los mande por ellos, ¿qué esperas? Claro, este caso, por ejemplo, leía el caso de un hombre, un padre de Zaragoza, que bueno, además de tener que aguantar que su hijo le destrozara la casa, pues al pegarle un bofetón, ahora se enfrenta a 1 año de cárcel y 3 años de alejamiento y privación de comunicación. Y bueno, vuelvo a decir que dejar ese poder en manos de niños de entre 13 y 17 años me parece un poco osado. El castigo físico no es aceptable, estoy de acuerdo. Tampoco los padres tienen que abusar de ese poder con los hijos. Pero bueno, nosotros somos de la generación del cachete a tiempo y yo creo que quizás se tendría que regular de otra manera, porque me parece un poco... Yo creo que esto está claro. Es decir, a mí me gustaría ver un código civil en el que un hijo que le pega una bofetada a un padre le puede costar una pena de cárcel. Pues tendría que ser recíproco, claro. Me gustaría verlo, es decir, y como, bueno, o sea, no me gustaría verlo, pero igual que no me gusta ver que un padre puede ir a la cárcel por pegarle una bofetada a un hijo. Cada uno educa a sus hijos como le da la gana. Y educar a los hijos de los demás, sabes que siempre es muy sencillo. Solucionar los problemas de los demás siempre es facilísimo. Eso es pum, pum, pum. Es rápido. Pero cuando son los tuyos es un problema. Desde luego. Entonces, escándalo en China tras descubrirse la venta de pollo caducado hace medio siglo. Esto ha salido en todos lados porque, bueno, la policía china ha decomisado 20 toneladas, casi nada. Y al parecer mantenían este pollo conservado en peróxido de hidrógeno. Bueno, es el agua oxigenada de toda la vida, que además es un aditivo ilegal y lo que permite es retrasar la fecha de caducidad y darle un aspecto un poquito más fresco. Así que ya ni nos podemos fiar del aspecto de las cosas porque igual está camuflate totalmente. Bueno, esto, la culpa de la abuela. La abuela estaba allí con la mula de pollo diciendo, hombre, esto es una lástima tirarlo. Y cuidado con los consumos preferentes, que hombre, por más aditivos que retrasen la fecha de caducidad... Si esto no caduca... A mí 46 años me parece un poquito demasiado. Sí, ya no caducan las cosas, ahora todo es fecha preferente. Tú le quitas un poquito el moho, así se lo apartas un poquito y para adentro. Esto no tiene nada que ver con los yogures, ¿eh? Una vidente condenada a pagar 7 millones de dólares por una predicción errónea. Y es que la historia, la verdad, es que tiene miga. Una vidente en Texas llamó a la policía para revelarle que en el interior de una vivienda había una fosa común con decenas de cadáveres. O sea, esto es digno de una película. Nada, las autoridades le dieron crédito total a esta información, iniciaron una investigación y finalmente en aquel terreno no había nada. La pareja investigada evidentemente ha reclamado una indemnización a la vidente que tras 2 años la justicia ha aprobado y nada, no hay nada como una vidente aburrida, te puede arruinar la vida totalmente, ¿eh? Sí, claro, sí. Lo que tiene. Esto es lo que hay. Y esto solo pasa en Estados Unidos, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, llegados a este punto y presionados por los sicarios colombianos que nos mandaba aquí nuestro amigo Lupo, que llamaban esta semana a nuestra puerta. Muy chungo, tenemos, Lupo. Es un personaje con el que tener mucho cuidado de mezclarse con él. Estrenamos por única vez. La sección de Lupo. Lupo News. Y bueno, habremos escuchado esto que voy a contar ahora mismo parece digno de una película y también digno de la frase de esto no es lo que parece, señor agente, que muchas veces habremos dicho, porque la historia empieza cuando la policía recibe dos denuncias e investiga un rapto en pleno centro de Madrid tras recibir varias llamadas informando de que dos encapuchados acababan de secuestrar a un hombre a punto de pistola en el barrio de Salamanca, nada más y nada menos. Entonces, nada, la policía se pone ahí al lío a investigar, pero lo que no sabían es que iban a investigar un secuestro de broma que en realidad era el arranque de una despedida de soltero. El secuestro acabó siendo portada del periódico El Mundo este lunes y la mayor sorpresa se la llevaron los autores de este simulacro cuando identificaron su historia en el periódico y dijeron, jue, pero si este coche con esta matrícula es el nuestro. Entonces, nada, se dieron cuenta de que la habían cagado. Llamaron a la poli, le explicaron que era una despedida de soltero y que, al parecer, no les había hecho mucha gracia a la policía. Y nada, despedida de soltero para no olvidar. Sí, al final vamos a ver cómo bueno a los amigos que nos visten de torero, de princesa de cuento y que nos sacan de enfermera, por ahí, totalmente. De enfermera y que nos sueltan delante de una vaquilla y esas cosas. Totalmente. Al final van a ser los buenos. Parece que las enseñanzas psicológicas van calando en la sociedad criminal. Conclusión a la que llegamos tras leer el titular de que un hombre atraca con un cuchillo una sucursal bancaria y huye en bicicleta. El varón fue detenido a las pocas horas. Lógico, en bicicleta no podía llegar muy lejos. Y nada, yo estoy esperando ya el titular de temeraria huida en asno tras asaltar diligencia en Puente Genil o algo parecido, ¿no? Al estilo al más puro estilo Curro Jiménez. O... Hombre, yo lo tenía aquí unos chavales que estaban emboscando al cartero, a la Vespa del cartero, para quitarle lo de los giros. Ya en plan ya... Curro Jiménez ahí. Sí, sí. Asalto al Pony Express. La nueva moda en Japón, si no tienes a nadie con quien tomar café o eres el típico que no tiene amigos, pues es tomar café con animales. Ya era una moda que allí empezó en 2004, cuando empezaron a abrir cafeterías con gatitos, conejitos, al que tú ibas allí, le dabas su comidita y nada, pasabas un ratico con ellos. Pero ha ido a más y ahora ya hay cafeterías que cuentan con cabras, que los clientes pueden pasear, alimentar. Es más, tienen hasta lista de espera. O sea, tú llamas a la cafetería y dices, yo quiero, creo que una se llama Chocolat. Yo quiero ir a pasear a Chocolat. Y te dicen, pues va a ser que hasta pasado mañana no hay hueco, Está muy solicitado. Estas dos cabritas ya tienen hasta una línea de bolsos y la cuenta en Twitter y todo tienen. Tengo que descubrirla. Imagínate que te llama tu madre y te dice, niña, ¿qué estás haciendo? Tomando café con una cabra. Hombre, es genial. Yo lo veo una buena idea para implantar aquí en España, como hay que crear, ¿no? Estoy muy loco, voy a crear esto. Venga, voy a poner bares en las carreteras con luces y con muchos conejos. Venga, lo loco así, que esto pero no lo ha hecho nadie. Yo creo que aquí en España tú le prestas dos cabras a una cafetería, alguien no te la devuelve, ¿eh? Yo no veo que aquí eso nosotros, vaya a funcionar. Nosotros una vez haciendo el Camino de Santiago hicimos pipí con una vaca al lado. Ah, sí, sí, totalmente. Hace mucha compañía, ¿eh? Hace mucha compañía. Había una alpaca de paja allí, separando aquello y allí estaba. Sí, la oías ahí con su hierba ahí comiendo. Fue gracioso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. El Cuotidiano se despide, el Cuotidiano 74. Se despide hasta la semana que viene. Sí, nosotros continuamos grabando. La semana grabando. Que viene... Toca episodio con rima, sí, toca episodio con 75. Rima. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, que podéis encontrar el vídeo, por ejemplo, de las cabras paseando por Tokio. De los conejos, no tiene desperdicio, además está traducido. O sea que... Está muy bien. Y bueno, pues ya sabéis que lo podéis encontrar todo en el post que acompañará este episodio, en el blog que lo encuentran, ¿dónde? ¿En qué dirección? En cuotidianos.es. Muy bien, ahí encuentran todo. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros... Si... Tenemos nuestra cuenta de Twitter también, como las cabritas chocolate y el otro, que es cuotidianospod, la mía Gemasur y la tuya Mael TJ. Ahí está, bueno, pues ya damos las gracias a, bueno, pues a todos los que han colaborado esta semana con nosotros, a Ititón, a Lupo, a Premium, a los incondicionales. Hay mucha gente aquí, bueno, ya está. Los sicarios, ya sabéis, los que mandé sicarios, mandarlos comida y bebidos, que estos señores comían muchísimo y bebían más. Y otra cosa, que si los demás mandan sicarios también y nos acojonan, pues a lo mejor también se ganan una sección. Nosotros ya lo dejamos en el rellano y que se peleen entre ellos. Nosotros ya solo una intervención. Tenemos el mail también, que es cotidianospodcast@gmail.com, pues si nos quieren mandar noticias, contarnos, ejemplo, sus experiencias. Invitamos a oyentes como Febelena, como a Emoran Han Life. Y Han Life a que nos dejen unas líneas, porque debería de haberles llegado algo por correo postal. Y si no, la ha perdido la diligencia de correos. Ahí por está, el camino. El Pony Express lo ha perdido. Lo que tiene. Nada, pues hasta aquí este resumen semanal. Ya sabéis que si nos queréis encontrar, podéis encontrarnos la semana que viene. Trataremos de hacerlo contenido, así, pequeñito, media horita, fresquito. Sí, veraniego, fresquito. Veraniego, así. Veraniego. Para informar de lo más... Y nada, recordar también que dentro de pocos meses está en la JPod aquí. Ya que queda menos, ya queda menos. Hay un proyecto en Lánzanos, donde podéis cooperar, colaborar, si así lo queréis, así os lo sentís. Si tenéis necesidad de desplazaros a Madrid y no sabéis dónde alojaros, sabéis que buscando en la página de jpod.es encontráis toda la información. Y ya sabéis que esto después, ahora mismo, ¿no? Ya el veranito, la gente se larga, desaparece, pero después cuando volvamos en septiembre, todo el mundo vuelve con ganitas de ahí, de... juntarse y ya con su en septiembre ya está cerquita. De sí, cervecear, sí. De ver a la gente y tal. Así que no lo dejéis. Y nada, nos vemos la semana que viene, ¿o no? No se ha notado nada que esto es la segunda vez que lo grabamos, ¿no? Para nada, para nada. Fresquísimo. Bueno, se nota, es que se nota. Ya te lo has leído, ya como que estás más entrenado. El brillo que se te ve en los ojos, yo creo que es una bajada de azúcar. Yo estoy por no cenar ni siquiera, tengo más sueño que un gato. Pues nada, tranquila que ahora esto en un rato se publica solo. Ahora los duendecillos del ahora podcasting los duendecillos. Lo publican. Sí. Y a las 12 de la noche está publicado. O no. O no. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.